Nahuel de Coach. No es por la fama, todo por money. Oh mami, quiero billetes de 500 para todos los mí. No me jugué si no conoces más nada de mí. Esto es por Holy, por mi guacho, estamos bendecidos. Por la fama, todo por money. Oh mami, quiero billetes de 500 para todos los mí. No me jugué si no conoces más nada de mí. Esto es por Holy, por mi guacho, estamos bendecidos. Todos lo venden que son grandes, pero ni uno se la aguanta. Todos querían pisarme el cable, pero Leo lo atraganta. Toda esa guacha como tuya, desvestido unas cuantas. Con la facha del OG, ningún perro me la muevo como el Diego. Nena, proba mi veneno. Rompiendo en el 86, marcando el terreno. Ninguno me pone freno. Todos son quiero y no puedo. Quieren guerrear conmigo, a todos les falta huevo. Si saben que todo esto es easy, lo hacemos miti miti. Sé que pa' estar boqueando de la cama está muy fácil. Nahuel me parte el beaty. Rompemos toda tu movie. De España pa' Argentina, como parte Lionel Messi. Si estamos trabajando el alto viaje para luego. Mi hermano la consume y te la vende como nuevo. Mi mano está manchada por laburo y por los juegos. Y tu boca tan manchada por tanto comer los huevos. Por la fama, to por money. Oh mami, quiero billetes de 500 para todos los mí. No me jugué si no conoces más nada de mí. Esto es por Holy, por mi guacho, estamos bendecidos. Por la fama, to por money. Oh mami, quiero billetes de 500 para todos los mí. No me jugué si no conoces más nada de mí. Esto es por Holy, por mi guacho, estamos bendecidos. No te quejes si yo no soy lo que pedía. La cosa clara, papi, cero hipocresía. Tanto cuenta cuento se vive en la del más real. Y después lloran todas al no escuchar lo que quería. La cuenta sale en cara, ya se verá mañana. Si la calle está fría, ya fuera en la madrugada. Dime vos qué esperabas, si todo te sale en rana. Si te faltan los códigos, papá, no vale nada. Y la almohada está empapada, ella arriba mi cama. Me dice que me quiere y yo ya no estoy pa' tu drama. No respondo llamada, ya no tengo más ganas. Yo ya no estoy pa' ti, estoy con mi G buscando el lana. Demian Young West, papá. Una buena vuelta, dale. Alto viaje, guacho.